soy tan dichoso porque te tengo a ti. Estando a tu lado, enfrento al mundo sin temor. No hay duda lo que siento, si es amor. Solo contigo, contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Solo contigo, contigo, despertó mi piel, hizo sensible a tus manos y a esa forma tan sublime de querer. Solo contigo, solo contigo, contigo, contigo, conocí el amor. Porque te tengo a ti. Estando a tu lado, enfrento al mundo sin temor. No hay duda lo que siento, si es amor. Solo contigo, contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Solo contigo, contigo, despertó mi piel, sensible a tus manos y a esa forma.